recibámoslo con el feliz espanto de quien desafía vientos, que desarregle y esparza las hojas, que levante los polvillos al aire, acepte las esperas, pero vaya colocando las macetas en la ventana, porque solo quien vive bien los agostos es merecedor de la primavera. Una semilla he sembrado y al poco tiempo ha brotado, pero poco la he cuidado y ya se me ha marchitado. Regálame una florcita y que sea una bien bonita. Regálame una florcita y que sea una bien bonita. Los anteojos azules, de Manuel Mujica Lainez. Benjamín entró en la majestuosa librería casi en puntas de pie. Como siempre, lo sobrecogía la idea de llamar la atención. Y hoy, especialmente, hoy que desde la mañana se sentía tan mal. Su fragilidad se reflejó en la vidriera, entre los libros. Cerró los ojos para no verse, para no avergonzarse, y se deslizó entre las masas agobiantes de volúmenes. Al fondo, sobre las cortinas entreabiertas, leyó el anuncio: Exposición de pinturas abstractas de Sergio Zamur. Avanzó por la sala tímidamente, pero cuando había andado la mitad del camino, advirtió que no podía seguir. El viejo dolor del corazón, la sofocante angustia que tan bien conocía, lo obligó a detenerse. Al mismo tiempo, los ojos se le llenaron de lágrimas ardientes. Apretó los labios y se aferró a un estante para no caer. Más que el terrible golpe en el pecho, lo desesperaba la quemazón que le enrojecía los párpados. Sobre todo, ese intentar que nadie se diera cuenta, que no lo rodearan con sus insultos, que no volvieran a acosarlo a preguntas. Su mano tembló, corrió por el estante buscando apoyo. Imprevistamente, en medio de tantos libros multicolores, cuyos rojos, verdes y amarillos le irritaban los ojos como puntitos delgados, tropezó con las gafas azules. No se le ocurrió pensar en el disparate de hallarlas allí. Con un movimiento irreflexivo, mientras sus dedos libres oprimían el pecho sufriente, se las puso. Lo curioso es que el efecto fue inmediato. Sintió como si una gran alegría serena lo invadiera, como si la sangre se echara a correr por sus venas jubilosamente. En lugar del dolor horrible, un suavísimo sosiego se apoderó de él. Sí, ya había pasado, por esta vez estaba segura su vida. Continuó cruzando la librería y entró en la exposición de su amigo. ¡Qué extraño resultaba todo esta tarde! Mientras caminaba entre los cuadros geométricos, notaba que no solo le gustaban, cosa que no había sucedido nunca antes, sino también que los comprendía, cosa que jamás esperó. Salió de la muestra con ganas de cantar. Hojeó algunos libros y esos poemas raros que tampoco había entendido hasta entonces y que avivaban en su fuero más íntimo el miedo de su ignorancia, de su incapacidad para gozar la misteriosa belleza. Le parecieron diáfanos, transparentes, maravillosos. Se sorprendió leyendo uno en voz alta y cuando el vendedor se le aproximó, le compró una colección entera. ¡Qué simpático era el vendedor! ¡Qué amable! ¡Qué fácil! Le había hablado con naturalidad, como si no se dirigiese a un pobre enfermo asustadizo. Y él le respondió con una franca seguridad desconocida, como si hubiera sido un hombre común, un hombre igual a los hombres que hacen negocios, que van a las confiterías. Hubiese querido abrazarlo. Lo cierto es que hubiese podido abrazar a todo el mundo esta tarde. Por la calle Florida, sonriéndose a sí mismo en los escaparates, loco de ganas de cantar y de silbar. ¿Habría llovido? Las casas tenían un brillo nuevo. Una luz distinta bañaba el asfalto y la gente parecía con trajes nuevos, con gestos nuevos, afables. Al llegar a la esquina de Córdoba, los anteojos se le deslizaron por la nariz, como si fueran un animalito, lleno de vida, con sus tentáculos oscuros y sus ojos redondos y azules. ¡Los anteojos! Había olvidado los anteojos. Y súbitamente, porque hoy todo sucedía súbitamente, la gente y las cosas volvieron a ser lo que eran. Más lentos, más grises, más fea también la ciudad enorme. Y entre las gentes, la ciudad y él, tornó a entablarse la antigua guerra sorda. En el curso de los 8 años siguientes, Benjamín recordó a menudo su aventura. A nadie la refirió, ¿quién le hubiera creído? ¿Quién se lo hubiera podido explicar? Hasta que una noche del mes de marzo, al atravesar la calle corriente frenética de automóviles, el dolor que ahoga lo arrojó sobre el pavimento. Allí estaba, pequeñito, el pellejo estirado sobre los pómulos, ovillado como un niño, y como la otra vez, le ardieron los párpados. En torno se arremolinó la gente, lo condujeron a un refugio, donde los que esperaban los tranvías se incorporaron a los demás. «Es el corazón», comentó uno. «Hay que llamar a la asistencia pública», apuntó una señora. Él hubiera deseado hablarles, rogarles que por favor lo dejaran solo, decirles que no era nada, que ya había sucedido antes, que ya pasaría. Pero sus labios no emitían ningún sonido. Un señor grueso se inclinó sobre él y le tomó el pulso, con solemnidad de médico de aldea. «No es nada», lo tranquilizó. «Enseguida vas a estar bien». Abrió el botiquín y le caló delicadamente un par de anteojos. Un par de anteojos azules. Benjamín respiró hondo. Sí, ya no podía pasarle nada. La sensación de alivio que la otra vez lo invadiera lo impulsó como un resorte. Se puso de pie. Todos le sonreían. Todos le tendían las manos. Todos querían ayudarlo. No es nada, repetían. Nada, nada. Y Buenos Aires, aunque era de noche, se iluminó con una luz clarísima detrás de los anteojos azules. El vigilante descendió de su garita y lo palmeó afectuosamente. Benjamín comenzó a caminar hacia el puerto. El Río de la Plata parecía de plata. ¡Qué limpio todo! ¡Qué fácil! ¡Qué simple! ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo vivir aquí con esta gente generosa! Siguió andando. Alguien lo tomó de un brazo. Alguien le dijo una broma y se puso a cantar. Todavía ignoraba que esta vez sí estaba muerto. Definitivamente muerto. Leído por Steffi. ¿Cuál es tu momento feliz? Preguntaba mi padre. No sé, decía yo. Hay que tener un momento feliz, decía mi padre, para cuando la infelicidad sea mucha. Ustedes no pueden saber cómo era aquello. Éramos varios. Íbamos a fiestas de 3 días y amanecíamos a la luz de las fogatas, calentándonos los dedos con la brasa del último cigarro. Entrábamos como un viento oscuro a sitios que se llamaban nave jungla o bajo tierra, y nos abarrotábamos en sótanos en los que tocaban nuestras bandas favoritas, y cantábamos a gritos canciones que drenaban el hielo negro que guardaba nuestro corazón. Yo vivía en un departamento con una planta de jazmines, y a veces, cuando me asomaba al balcón, pensaba, este es mi momento feliz, esta ciudad y este tremendo cielo. Entonces, hace unos días, estuve en mi pueblo natal y, en la televisión, vi cantar a Ricardo Mollo. Mollo es argentino, tiene una de esas voces raras, un magma de emoción salvaje y crudo. Esa noche cantaba algo que me costó identificar. «Corazón de pluma, ¿para qué pierdes el tiempo?», decía la canción. De andar y andar buscando verdades para encontrar siempre cerca una pregunta. Y yo me preguntaba, ¿qué es eso que conozco tanto? Mollo cantaba como un iluminado, como un hombre único y solo. Y entonces me vi, en esa misma casa, a los 10 años, acomodando jazmines sobre la mesa, caminando descalza sobre el piso de madera, el calor, la luz, la hora de la siesta, y Serrat en el tocadiscos, cantando esa canción mientras mi madre lavaba la ropa. El olor del jabón y de las flores, la casa navegando como un barco hacia el verano, y yo, en medio de todo, feliz de una manera perfecta y peligrosa, con la única clase de felicidad que iba a salvarme, con la clase de felicidad que iba a matarme cuando me faltara. Leila Guerriero, el cuento se llama Equivocada y leyó Clara desde Buenos Aires. Una versión mía, obviamente. Pierdes el tiempo.